Quinto domingo de Cuaresma, ciclo C, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Jesús fue al monte de los Olivos, al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose, le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo. Vete, en adelante no peques más. Palabra del Señor. Tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión. Y qué mejor que reflexionar con el Evangelio de hoy. Esta mujer pecadora, pero convertida, esta mujer que se ha encontrado con la misericordia de Dios. No dice el nombre de esta mujer, la tradición dice que se trata de María Magdalena, aunque no lo dice el Evangelio, y es muy probable que sea esa mujer de la cual se dice que Cristo echó 7 demonios, María de Magdala. Y también es probable que sea aquella mujer que narra el Evangelio, que derramó un perfume muy pero muy costoso sobre Jesús. Y que Jesús, al ver que los apóstoles, en especial Judas, se escandalizaban por ese hecho, por el hecho de derramar tanto dinero, despilfarrar tanto dinero, Jesús le dijo: déjenla, porque a esta mujer mucho se le ha perdonado. Y es por eso que demuestra mucho amor, mucho agradecimiento. Con lo cual es probable que esa mujer sea esta misma que hoy narra el Evangelio, porque sinceramente vemos aquí como Cristo mucho la ha perdonado, no solamente de su pecado, que es el perdón más importante, sino que además Jesús le salvó la vida, porque querían lincharla, apedrearla. Esta mujer fue sorprendida en adulterio. La ley de Moisés contemplaba para estos casos el linchamiento, la muerte, el apedrearla. Así aparece en el libro del Deuteronomio y también en el libro del Levítico. Y los fariseos, aferrados a la ley, la sorprenden y la llevan ante Jesús, arrastrándola. No lo dice el Evangelio, pero es muy probable. Hay una vidente llamada María Valtorta que explica este pasaje según lo que ella vio. Es una revelación privada, pero bueno, es interesante lo que dice. Dice que los fariseos la van llevando hasta Jesús arrastrándola. Y bueno, se presentan frente al Señor y le presentan el caso legal. En realidad, a estos hombres, más que lincharla a ella, les interesa lincharlo a Jesús. Más que matarla a ella, quieren eliminar a Jesús. El blanco es Cristo. El blanco es la verdad que tanto les molesta. Pero el caso de María Magdalena, de esta adúltera, es una buena excusa para tener una razón, un motivo legal, y así poder condenar a Jesús. Porque le preguntan qué hacer, dado que la ley prevé el apedrearla, y Cristo dice, ellos pensaban así, si Jesús dice que no lo hagamos, que es lo más lógico, porque Jesús propone un mensaje de compasión, de perdón, de misericordia, cuando Jesús nos diga que no la matemos, estará Jesús oponiéndose a Moisés, y ahí sí tendremos el mejor de los motivos para condenarlo. Así es como pensaban ellos. Pero Jesús, que era mucho más inteligente que todos, nunca dice no cumplan la ley, sino que les dice el que quiere que la cumpla, a condición de que quien ejecute no debe tener pecado. El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Con esto Cristo está enseñándonos que para aplicar la ley y condenar a otro o juzgar a otro, es muy importante y necesario tener autoridad moral, porque es una gran hipocresía atacar a alguien, juzgar a alguien, condenarlo, cuando uno tiene quizás el mismo pecado u otros pecados. Entonces, yo no puedo escandalizarme por el pecado de otro cuando yo quizás tengo también ese pecado. Eso sería hipocresía. Y si bien no dice el Evangelio que estos hombres tuviesen el mismo pecado que la mujer, el adulterio, la impureza sexual, quizás sí tenían ese pecado. Por otro lado, tenían un pecado peor que el pecado carnal, que era el orgullo, la soberbia, la vanidad, pecados contra la fe, pecados contra los primeros mandamientos de la ley de Dios. Esos pecados son peores que los pecados de la carne o los pecados sexuales. Porque son pecados del espíritu, pecados que se asemejan más, si se quiere, al diablo, a Satanás, el cual no tiene cuerpo, no tiene carne. Jesús lo vemos escribiendo con el dedo, cuando le presentan el caso, como un poco parecería ser minimizar el hecho en sí. Y es que justamente se nos quiere marcar esto que para los fariseos era una cosa gravísima, un drama, Jesús un poco le resta importancia, como diciéndonos, miren que lo más grave, el verdadero drama, es el pecado espiritual. No es el pecado de la carne, aunque ciertamente es grave, por supuesto, pero más grave aún es el orgullo, es la soberbia, es el creerse superior al resto, es estar siempre buscando los defectos o los pecados ajenos, es criticar. actitudes todas que tenían estos fariseos, sin descartar también la impureza en materia sexual. La misma vidente María Valtorta dice que cuando Jesús escribía en el suelo, estaba escribiendo los pecados de estos personajes, de estos fariseos. La palabra blasfemo, la palabra adúltero también aparece, según esta mujer, María Valtorta. La palabra hipócritas. Bueno, no lo sabemos, es una revelación privada, pero no es tampoco tan ilógico pensar de que sea así. Estos hombres se van, Cristo les hace notar el pecado y no condenan o no apedrean a la pecadora adúltera, a Magdalena. Y es ahí donde el Señor se encuentra con esta mujer, se encuentran a solas, cara a cara, frente a frente. Como dice San Agustín, se encuentran la mísera y la misericordia. La mísera es ella, la misericordia es Cristo. Y el Señor la perdona, la absuelve. Eso que ha hecho Cristo con esta mujer, también quiere hacerlo con nosotros, perdonarnos, ejercer con nosotros la misericordia, pero para eso es importante que reconozcamos nuestra miseria, porque no hay misericordia de Dios sin antes nosotros presentarle a Él nuestras miserias espirituales, en especial el pecado. Cristo la perdona, Cristo la renueva, Cristo la hace nueva a esta mujer y también nos quiere hacer nuevos a nosotros. Pero para eso la introspección y la humildad y el reconocimiento de nuestras faltas es fundamental. La actitud contraria es la actitud de los fariseos, que nunca veían el pecado en ellos, sino que siempre veían el pecado afuera de ellos, en los demás, y se indignaban por tal motivo. Bueno, que no nos pase eso, que podamos ante todo reconocer nuestras miserias antes que las ajenas, y que si nos toca juzgar algún hecho, alguna actitud de otra persona, porque a veces hay que juzgar actitudes ajenas, sepamos que primero tenemos que tener en cuenta también nuestras propias faltas, y segundo, que a la hora de juzgar, tratar de hacerlo con amor, con misericordia, con justicia, sí, pero con misericordia, esa misericordia que tanto esperamos que Dios tenga con nosotros y que tanto nos gusta que Dios tenga con nosotros, bueno, también tenerla con los demás. Cristo le dice finalmente a la mujer arrepentida: vete y no peques más. Y es que para que Dios nos perdone, la única condición, el único requisito es el arrepentimiento. Con lo cual debemos intentar no pecar más. ¿Qué significa esto? Luchar para no caer, rezar, si caemos, pedir ayuda, volver a confesarnos. Es esa la lucha espiritual que el Señor nos pide para poder tener con nosotros misericordia. A veces algunos entienden mal la expresión misericordia, la entienden como una especie de manga ancha en la cual podemos meter pecados. La misericordia algunos la entienden como una suerte de licencia para seguir pecando. Total, Dios es bueno y Dios perdona todo y es misericordioso. Pero en realidad eso no es misericordia, sino que es un abuso de la misericordia es considerar a Dios como alguien defectuoso, alguien que no tiene justicia. Y Dios es misericordioso, sí, pero también es absolutamente justo. Por tal razón es que le dijo a María Magdalena y nos dice a nosotros: yo los perdono, pero traten de no pecar más. Buen domingo para todos, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.